Oh, no, mami, yo. Ojalá mis ojos te tomaran foto y me entendieras sin tantas palabras. Que me siento en otra cuando yo te toco. Sobra decir después de ti no hay nada. Así, así, así. Fuera de lo común, así, así. Por nuestra historia cambió los planes. Me pierdo en ti, pensando en ti, todo bien me sale. Tendré memoria, y aunque se acabe, quedó el baúl de los recuerdos con tu detalle. Suena, ámame, ámame. Así mejor que nadie nos moleste. Le pido a Dios que a mis ojos te preste, pa' que te vea cuando despierte. Y quizás la cama me sirva de testigo, pa' que te lo explique lo que se siente dormir contigo. O quizás la sábana coopere conmigo, pa' que me ayude a servirte de abrigo. Y a lo mejor así te lo describo. Qué raro se siente contigo me embriago sin tener que beber. Pero qué raro, te mudaste a mi mente. Tu recuerdo lo guardo pa' cuando ya no estés. Viviente, yo gangsta, junto al capo, papi.